FM Globo 99.3 presenta Si ese tiempo pudiera volver, edición especial Rey. Este viernes 3 de septiembre, 8 p.m. Escucha todos sus éxitos. Conoce los secretos de su trayectoria. Descubre por qué es la estrella que protagoniza Si ese tiempo pudiera volver. Edición especial. Escúchalo por FM Globo 99.3. FM Globo 99.3 toca tu música. Y Harry eleva tu ánimo para que llegues más alto. A mí me gusta escuchar a Harry porque es como un muy buen amigo. Yo escucho a Harry porque me encanta su forma de ser, su sentido del humor. Pone muy buena música y tiene muy buenos temas. Gracias por siempre transmitirnos esa vibra tan positiva. Escucha a Harry de lunes a sábado desde las 2 de la tarde por FM Globo 99.3. 4, 3, 2, 1. Me encontraste, flotabas hacia mí, perdida en la órbita lunar. Sideral, poderte en tu traje transparente. Tico espacial, oh. Quédate junto a mí y en una estrella azul verás que no hay por qué querer salir. Existir.

por la música. Por la música. FM Globo 99.3. Te vas, y aunque por dentro me muera, ni una lágrima más en mi vida lloraré por ti. Dignidad, esa que tú no conoces y que me hace tener la mirada sin bajar los ojos frente a ti. Cualquiera tiene derecho a buscar por la vida quien le haga feliz, pero lo que no entiendo es que si hay tanta gente tú me pagues así. Precisamente con ella te vas, no pudiste engañar. Ojalá y no le cuentes detalles, no sé qué te pase, lo que a mí. Cualquiera tiene derecho a buscar por la vida quien le haga feliz, pero lo que no entiendo es que si hay tanta gente tú me pagues así. Globo 99.3. No se murió el amor, aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario. No se murió el amor todavía. La suma de los dos, las ilusiones, la fantasía, el hambre de seguir, continúa más que ayer y menos que mañana menos. Cada vez más fuerte, cada vez más dentro. El hierro y el imán, granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, mitad de su total. Matemático, siempre queda un ángulo, un murió el amor. Muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás, sin desfallecer. Ninguno de los dos somos perfectos, tenemos vicios, hacemos trampa, mentimos porque sí. Oh. Igual que el campo da mejores frutos después del fuego, nacen las flores tras de la tempestad. Brilla más el sol en la geografía de un amor perfecto. Siempre hay accidentes que lo hacen bello. Se murió el amor, muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás, sin desfallecer. No se murió el amor, granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, mitad de su total. FM Globo 99.3 toca tu música y Magaly Rosas eleva tu ánimo para que llegues más alto. Para mí es un placer escucharte todos los días, Magaly, de 10 a 2. Nos alegras el día. Alegre, positiva, natural. Me gusta mucho cómo conduces. Siempre es un placer escucharte. Escucha a Magaly Rosas de lunes a sábado desde las 10 de la mañana por FM Globo 99.3. En FM Globo 99.3, no te pierdas un programa con las mejores entrevistas. Lidia Vela con nosotros. Pase lo que pase con 97, porque la verdad no sabemos qué va a pasar. Yo creo que cada uno tiene que estar haciendo lo que más feliz te hace, y a mí me hace feliz cantar. 97 siempre será mi familia, 97 lo llevo tatuado, y si sucede, que suceda cuando tenga que suceder. Jesse Cervantes, contigo, los mejores colaboradores y la mejor información. Jesse Cervantes, contigo. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por FM Globo 99.3. Aceptar, no necesitas

89.3. Entre los dos una cuenta pendiente

tus sentimientos y emociones. Por FM Globo 99.3. Hasta hoy me doy cuenta que la vida no es nada si no tengo tu mirada. Ni siquiera imaginaba que me harías tanta falta. No sé qué es lo que pensaba. Hoy que no estás, ya no encuentro las palabras para decirte que me falta cada momento que me dabas. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo a ver. Compañía y más música que nadie. FM Globo 99.3. Fotos y recuerdos. Noche antes de dormir, oh, oh, oh. Está media rota y ya se está borrando, oh, oh, oh. Por tantas lágrimas que estoy derramando, oh, oh, oh. Todo lo que me queda de tu amor, solo fotos y recuerdos. Tengo un recuerdo de ti.

Cuando me veas mal, por favor no me digas nada. Con tu amor no hay nada que le pueda ser mejor al dolor de mi alma. Con tu amor a veces no me sirven las palabras, solo fantasías, esas cosas que siempre soñaba. Cuando la melancolía no me deje darte un poco de esperanza, cuando no pueda hablar, por favor no me digas nada. Con tu amor no hay nada. San Diego y Tijuana, con 25.000 watts de potencia. Somos XHOCL FM Globo 99.3. Transmitimos la más alta calidad y cantidad de música desde Colina La Escondida 12.005, Fraccionamiento Residencial Agua Caliente, código postal 22194, Tijuana, Baja California. En San Diego escucha FM Globo 99.3, un concepto de MBS Radio. Me resulta increíble la noticia que escuché. Dios quiera que el rumor no sea un adiós. Empiezas a marcharte y alguien me robó tu amor, y en tus ojos se anticipa mi dolor. Cuéntamelo todo, no me ocultes lo que sientes. Antes de marcharte, di mi amor. Dime cómo he de vivir sin tu cariño. Adiós, mi mundo terminó. sueño que jamás se realizó. No puedo culparte por los sueños que forjé, más que amigos tu razón yo quise ser. No quiero saber el precio de lo que perdí. Este adiós no sobreviviré. Dime cómo puede vivir sin tu cariño. ¿Cómo se le explico al corazón? ¿Cómo puede vivir sin tu cariño? ¿Cómo es que se olvida un gran amor? Si con tu adiós mi mundo. Juntos, FM Globo 99.3.